10:44, todo está preparado para que mañana dé comienzo el séptimo concurso de migas organizado por la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Una iniciativa, como decíamos, que arrancaba como una actividad, en principio intentando ser una actividad más dentro de lo que eran los actos del Carnaval de Ubrique, pero al margen del calendario de festividades del Carnaval, y que pues ha consolidado como una iniciativa propia. De este modo, seguro que también lo ve Antonio Ponce, que es el tesorero del colectivo vecinal, con quien nosotros vamos a conversar enseguida. Antonio Ponce, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues esto comenzaba como un acto más que podía darse, ¿no?, en principio, con motivo del Carnaval, para que las agrupaciones fueran a cantar, una fiesta gastronómica, al margen de lo que era todos los actos, ¿no?, fuera ya de las celebraciones del Carnaval, pero vinculado en cierto modo, ¿no?, a lo que es esa fiesta. Pero poco a poco se ha ido consolidando de una manera que ha alcanzado otra dimensión totalmente diferente, y ya no es un acto más de, sino es un acto propio por sí solo, ¿no? Exactamente, los orígenes en principio eran eso. De hacer la fiesta, buscarle un huequecito de la, dentro de la, del mes de Carnaval y de la fiesta gastronómica al plato típico de Ubrique, las migas. Pero claro, coincidíamos ya o bien con otro colectivo, teníamos que hacerla el domingo. El sitio, como siempre hemos dicho, no te pilla de paso, como coincida, allí hay que bajar expresamente. Entonces, como no teníamos hueco dentro de ese mes, decíamos, bueno, pues lo sacamos fuera, pero ya claro, ya no es regalarla. Entonces salió la opción de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque yo la haga y hacemos un concurso. Y de ahí salen los orígenes de, y gracias a Dios, pues ha tenido, ya está teniendo una relevancia pues bastante importante dentro de lo que es los actos de las actividades y los actos de Ubrique. Uh-huh. La verdad es que en ese aspecto estamos muy contentos. Una repercusión importante a nivel local, pero también a nivel provincial, con la promoción del concurso en diferentes publicaciones digitales, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, hay web especializada dentro del ámbito gastronómico provincial que recogen las citas del concurso de migas de la Asociación de Vecinos. Esto, la verdad, es que tiene que ser gratificante, ¿no? Sí, yo, la verdad es que están haciendo eco pues muchos medios de comunicación y sobre todo, ya te digo, muchas webs especializadas en lo que es en el mundo de la gastronomía, de la hostelería, pues se han dado cuenta de que esto tiene su poquita de importancia y le están haciendo cada vez pues un huequecito. Y ya te digo, tú buscas séptimo concurso de migas en Google y ya verás tú la infinidad de entidades, de páginas que se hacen eco de nuestro concurso. Mira, y el nombre de Ubrique suena por las migas, aunque sea por este plato y no por la, aparte de la piel, pues mira, orgulloso sí que estamos, ¿eh? Claro. Por lo menos que suene. Que suene para lo bueno, para lo positivo, ¿no? Bueno, el tiempo, vamos a hablar de ello, porque el lunes nos decías que en las fuentes meteorológicas con las que consultáis vosotros os decían que no iba a llover, que eso sí, viento íbamos a tener, las carpas tienen que estar bien cogidas al suelo, ¿no? Exactamente. Entonces, el último parte que nos dio el servicio meteorológico del aeropuerto de la base de Rota, ya te digo, es que daban una poquita de agua entre las 2 y las 6 de la mañana. El último previsión que pedimos ayer ya, ese agua, por lo visto, ya ha desaparecido, da todo en la jornada del día de sol, y lo que sí nos advierten de que pueden darse rachas de viento de hasta 35-40 kilómetros por hora. Ese aspecto lo tienen que tener en cuenta tanto nosotros como organización a la hora de montar, como los propios inscritos a la hora de montar las carpas, que sepan que puede ser que nos llegue pues viento un poquito desagradable y que hay que sujetarlas bien. Sobre todo, lo que más quizás a la organización puede preocupar de cara a la meteorología por el viento es el tema de la colocación de esas carpas, ¿no?, de esas sombrillas, en fin, de lo que cada uno pueda llevar, ya no solo los participantes o la organización, sino los propios visitantes que acuden. Y también el tema de la cocción con el fuego, ¿no? No te creas que afecta tanto, porque el sistema este de los bombos de lavadora, sí, la verdad es que protege mucho la candela y aunque corra aire, lo que es el calor, no podemos decir, no se disipa hacia los laterales, sino que se concentra en el centro. Te lo digo porque ya ese mismo sistema lo hemos probado nosotros ahí varias veces, nosotros ya a título particular, sí, con aire, y la verdad es que ayuda mucho, ¿eh? En caso de viento, el bombo pues ayuda mucho a que se puedan hacer bien, que no sea un impedimento, vamos. Hombre, algo la afectará, evidentemente, claro, pero vamos, que se hacen bien. En ese aspecto, no, al otro que más nos preocupa es el tema de carpas y demás. Ya sabes, de que sujeten las carpas, porque o una sombrilla, ten en cuenta que te llega una racha de aire, sale una sombrilla, de esa volando y es como la playa, te puede llevar cualquiera por delante y demás. Ese aspecto sí nos preocupa y de aquí hacemos el llamamiento a los inscritos y a la gente que va, hombre, que lo tengan en cuenta, que lleven previsión de piquetas, de vientos y demás,

el diámetro de podemos decir, de ese cuenco de aluminio es lo justo para, el diámetro es el mismo que el plato de barro que lleva encima. Entonces, claro, ese plato se pone en lo harto y lo que es la vela pues le va manteniendo lo que es la temperatura. Y ya te digo, hemos hecho la prueba y da resultados. La verdad que trabajo de chino, ¿eh? Para que estén calentitas las migas para el jurado. Sí, sí, porque otro año empezamos con los ladrillos refractarios, vimos que calentaba el ladrillo, no daba calor y claro, el jurado se quejaba, decía que no es lo mismo probar unas migas calientes que te da un sabor a probar la fría y ya. La verdad es que te cambia. Pues mira, ese detallito, por lo menos vamos a intentar mejorarlo o solventarlo, a ver si ya por este sistema, pues ya lo damos como definitivo. Yo creo que sí. Uh-huh. Oye, ¿quién dime. El jurado. No, dime. El jurado. ¿Quiénes son los integrantes del jurado? Y bueno, los que van a tener que desempeñar esa difícil tarea de decidir entre los 25 concursantes. Pues ya tenemos otro. Te explico. En principio eran 6, porque sí, a una de las personas, como siempre, queremos meter es a alguien que esté metido en el mundo de la gastronomía, del mundo de la restauración. Esa persona que fue con la que primero contactamos nos dijo en principio que no podía. Claro, buscamos 6 jurados que serían, te comento, un representante del ayuntamiento, no sabemos quién sería, un representante de la asociación, que es José Antonio Cózar este año, Juan Luis, que es el podemos decir, el jurado fijo en estos últimos 7 años, que repetimos con él porque como ya lleva tanta experiencia, él más o menos es el que le da las instrucciones al resto de cómo, para que más o menos tengan ellos un guía, ¿no? Dentro del jurado tengan ellos un guía a quien preguntarle, porque ese día estamos unos para allá, otros en la barra, otros en la cocina, y la verdad, pues él es el que se encarga de ese protocolo y de seguirlo. Después tenemos a Miguel Jaén, tenemos a Sebastián Zapata, es el otro jurado, tenemos a Modesto Barragán, no el periodista, el primo, y después... Que el periodista pues, ya fue, ¿no? El periodista ya fue, hace 3 años, creo. Exactamente, exactamente. Y después ya te digo, el que se ha incluido, que sería el séptimo, pues va a ser Juan Carlos, que es un chaval de aquí de Ubrique, que es el segundo jefe de cocina del Hotel Barceló Resort de Punta Umbría. Uy, este estaba ahí detrás del año pasado, ¿no? Ese ya, el año pasado, estábamos detrás, vamos, a ver si lo podíamos conseguir de que viniera. Claro, por motivos laborales dijo que no. De hecho, este año también nos dijo que no podía venir. Total, que se ha dado las trazas para pedir el sábado libre. Y me llamó antes de ayer y me dijo, escucha, que el sábado me tienes ahí, a tu disposición. Digo, hostia, ya tenemos el jurado compuesto, pero vamos, no te preocupes. Entonces serán 7 los miembros del jurado. Claro, porque él le da el toque profesional a lo que es el jurado, ¿no? Por así decirlo, sin valorizar a ninguno de los otros componentes, pero sí que es cierto que es un profesional, ¿no? Dentro del ámbito de la cocina. Exactamente, los otros son cocinillas, como nosotros decimos, ¿no? Gente que está metido en el tema de los guisos, de las peñas, que le da muy bien al tema de la cocina, pero claro, siempre gusta tener alguien de dentro del ámbito de la hostelería que se maneje dentro de ese mundo y claro, esta persona le va a dar una puntuación, a mi entender, diferente en otros aspectos, ¿no? Los demás pueden seguirse por el gusto, que te guste, no te guste, pero yo entiendo de que esta persona le va a dar un toque de distinción en el sentido de valorar otros aspectos de cada plato. Claro. Por eso siempre procuramos de que venga alguien relacionado con ese mundillo de la gastronomía. Ya le digo, también estuvo Orozco Antonio, el jefe de la Escuela de Hostelería de Arco. Y siempre, pues ya te digo, buscamos a alguien de referencia en ese aspecto. Y se llama Juan Carlos, me ha dicho, ¿el apellido lo conocemos? Bautista, creo recordar. Pues sería... Juan Carlos Bautista es el segundo jefe cocina del Hotel Barceló Resort de Punta Umbría. Y bueno, me has comentado los nombres y apellidos de casi todo, pero Juan Luis, se me ha quedado también el apellido ahí colgado. Núñez, pues vamos a repasarlo. Entonces, José Antonio Cózar, Juan Luis Núñez, Miguel Jaén, Sebastián Zapata, Modesto Barragán y Juan Carlos Bautista, junto con un representante del ayuntamiento, van a ser los encargados de degustar esas 25 migas y elegir los premiados. 3 premiados. Exactamente, van a tener la difícil tarea de decidir los 3 primeros. Que la verdad es que es difícil, ¿eh? Y otras veces nos lo dicen que es difícil porque son muchos platos, muchas mezclas de sabores, se tienen que dar su tiempo de uno a otro. La verdad es que es difícil. Difícil, te lo digo por la gente que ha pasado, que dice, escucha, que no es nada fácil, ¿eh? Que no es llegar y probar, ¿eh? Es que son muchos. Son 25. Muchos. Eso es uno de los aspectos que este año nos ha echado para atrás para ampliar el cupo hasta 30. Porque la idea nuestra, habíamos adaptado el llano, habíamos rozado, para lo que es ampliarlo con la idea de meter 30 inscritos. pero nos ha echado para atrás precisamente ese aspecto. El tema del jurado, porque dice que si 25 les cuesta, claro, dice 30 ya no te digo nada. Entonces ya, si para el año que viene planteamos aumentar a 30, habría que buscar ya o bien dos equipos de jurado, o a ver la fórmula de que sea, de que no le, porque ya te digo, me dicen que 30 sería muy, muy difícil. Muchos platos para probar, para... Es que son 30 platos de miga. Yo no me quiero poner en el cuerpo de esa persona cuando termine. Tiene que estar engollipado. Y además agüita nada más va a rebajar, ¿no? Y agüita va y agüita bien. Bueno, no. Además de las migas, este año vamos a comer jamón. Este año vamos a tener un cursillo de maridaje y degustación de jamón. Gracias a la estricada David Moreno, que hicimos el llamamiento aquí en los medios de comunicación y se ha ofrecido, y es la persona, la empresa de que ha sufragado lo que es el tema del maridaje de jamón, que es un cortador profesional de aquí de Ubrique, que yo jamás me pensaba, viendo la persona que era cortador y más profesional, y la verdad es que va a estar bonito, porque eso va a consistir, mira, a cada inscrito se le da un vale, para que acceda, podríamos decir, a la zona de donde se va a desarrollar esa actividad. Porque no es repartir jamón allí para todo el mundo, ¿no? Sino eso va por lotes de 25 personas. Es decir, en torno a media hora duraría esa actividad con esas 25 y entrarían otras 25, así hasta tres turnos. El primero que van a entrar serían los inscritos, que para eso les vamos a dar un vale, y ya el resto se van a repartir, pues, entre la gente que venga en la barra, el resto de los vales. Bueno, pues cada uno de estos 25, pues se le van a dar dos copitas de vino, van a probar dos vinos selectos de diferente, uno blanco y uno tinto, y un platito de jamón con cinco tipos de panes, manzanas, bueno, yo qué sé, allí el plato la verdad es que es digno de ver. Y entonces, siguiendo las instrucciones del propio cortador, pues van a poder saborear y distinguir los diferentes sabores de un pan con otro. Y esperamos que sea del agrado de las personas que vayan. Entonces, después de esto, si nos sobra un poquito de jamón, pues ya sí lo repartiremos entre la gente, bueno, que vaya allí en la barra. ¿Pero cuántos jamones son? ¿Uno? Uno. Entonces, pues sobra, me parece a mí que... Y tiene en cuenta que tienen que salir 75 platos para las personas que van a hacer esa actividad. Bueno, pues nada, habrá que intentar ser una de las personas que va a participar en la actividad, ¿no? Dentro de esos cupos de 25-25, porque los primeros 25 son los concursantes, ¿no? Los que, exactamente, los que participarían. Cada un miembro o un representante de cada colectivo. Y el resto pues ya lo daremos en barra, lo iremos repartiendo en barra. Claro. Bueno, pues interesante, ¿no? Ese aspecto también que viene a complementar un poco lo que es el concurso de miga, que es lo principal, pero bueno, se ofrece este año esa iniciativa, otros años ha habido otras también, recuerdo yo, y se ofrece poco, pues, como un atractivo más, ¿no?, para los asistentes. Es una forma de entretener a la gente que viene, que no está, podemos decir, inmersa en la elaboración de los platos, pues es una forma de más o menos de tener un poquillo entretenido, aunque ellos se den sus vueltecitas entre las diferentes candelas. Pero tu aliciente, pues más o menos para que estén allí, más o menos no se nos aburran allí en la barra. Claro, sí, porque desde las 12 hasta las 3, ¿no? Desde las 12 que comienza el concurso, con el inicio de la preparación de las migas, hasta las 3 que se entregan y después el jurado decide. Y bueno, hay que esperar, yo calculo que una orilla incluso, para que se dé la degustación de las migas al público, ¿no? Entonces, pues todo ese tiempo se intenta ofrecer también distintas iniciativas para que se pueda disfrutar del concurso. Aunque en realidad esto se lo toma, por eso quizás el éxito, ¿no?, del concurso de migas, se lo toma el público asistente como un día de campo. Y está el desarrollo del concurso por un lado, pero luego está el día de campo a nivel particular que cada uno puede vivir allí, ¿no?, en el llano. Exactamente. Que no es, aparte de los inscritos, también tenemos acotada. Este año hemos puesto una zona de... podemos decir, acceso libre para que los colectivos que o bien no han podido entrar entre los 25 o otros colectivos que quieran venir, por lo menos tengan su hueco. Y la verdad, esto es una marabunda, porque es que ayer por la tarde, te puedo decir que casi la totalidad de los inscritos fueron ya, siempre han ido el viernes por la tarde, tarde-noche, pero es que ayer ya por la tarde ya creo que para mí que están casi todos los inscritos ya con sus sitios cogidos. Y de la zona libre creo que hay ya cuatro. Ya allí marcas de colectivo que ya están reservando su sitio. Que son todos los aspectos que también queremos, podemos decir, ya subsanar, porque hay colectivos que o bien no pueden por temas laborales, de ir a coger el sitio y se quejan. Dice que yo lo que no es normal es que vaya la gente el martes ya a coger sitio. Digo, ¿qué hacemos? a ver si el año que viene le damos otra solución para que ese mismo día, por la mañana, conforme vayan llegando, que es una de las posibilidades que se barajan, pues se sorteen los sitios, se enumeren, se sorteen, y así ya nadie, hasta que no llegue ese día, pues no sabe dónde le va a tocar. Total, hay gente que se queja, gente que lo ve bien, aquí no sabe uno cómo acertar para contentar a todo el mundo. Que el día no se queda chico, vamos. No, es que yo está este año, si dice la gente que va a venir, allí me parece a mí que cada vez antes esté en el río, porque es que mucha gente que dice que van a venir, el autobús de Écija, que nos dijo que venía, no sabemos si llegarán a venir o no, pero por lo menos dijeron que sí, que flotaban el autobús, más toda la gente de Ubrique, de un montón de sitios que vienen del puerto. Ya te digo, pues la verdad es que el éxito yo no sé dónde radicará, pero que esto, como sigamos así, se nos va de las manos, porque es que mucho trabajo, Y cada año intentan por lo menos mantenerlo o mantener la misma calidad y organización. Claro. Que años anteriores, pero y cada año dices tú, que esto, ya te digo. Uh-huh. Y después también tenemos que agradecer, que no se me olvide, a Frutas Margarita, que también este año es la que ha aportado los delantales como detalle a cada uno de los inscritos. Es un detallito que también ha tenido este año, pues Frutas Margarita con los inscritos. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, pues todo preparado entonces para que tenga lugar ese concurso de miga y para que se desarrolle pues esa jornada, ¿no?, de campo, ese día en el que disfrutamos de la gastronomía local propia, pero también de la convivencia que puede dar, ¿no?, los propios vecinos. También colabora este año de nuevo patrocinadores como Cruz Campo o la firma Barbadillo, ¿no?, que no decías antes. Sí, son patrocinadores que, claro, esos son los que primero podemos decir, lo dicen, que son los que van en el cartel. Cruz Campo colabora con el tema de infraestructura y aparte después un detallito que nos da. Este año también nos da otra equipación de sudadera, monta las vallas, carpas y demás, aparte de un regalo que nos da la asociación, que no te voy a decir cuál es. Y después Barbadillo, lo que sí colabora, es que este año pues va a tener beneficiador y a todas las personas que estén allí pues les va a ofrecer gratis una copita de soleá. Uh-huh. Mira, también pues, se van a traer, no sé, son 20 litros o una cosa así de vino. Uh-huh. A degustar también. Ese sí es para todo el mundo que se acerque, no es como el maridaje de jamón, ¿no? No, ese es gratis para todo el mundo. Allí mientras que esté el beneficiador echando vino y la señorita repartiendo, pues hasta que se acabe. Exacto. Bueno, ¿quién hace las migas de la asociación? Pues nuestro cocinero, Pedro Mena, que es el que los lleva haciendo ya 7 años. Y la verdad, hombre, no entran a concurso, pero la verdad es que le sale muy buena, ¿eh? Uh-huh. Porque son las únicas que yo pruebo. Ya a las 6 de la tarde he hecho una plasta allí y están hasta buenas. Ese claro, es el cocinero nuestro. Hay que decir que son unos 50 kilos de miga, lo que se ofrecerá después a degustación del público, que son las migas de los concursantes, 2 kilos por cada 25 participantes, y luego se añade unas migas grandes también que elaboráis vosotros, no sé de qué cantidad. Una miga de 4 kilos que se reparten de forma gratuita también en barra. Uh-huh. Y aparte, gracias también a Javier Rosado, uno de los inscritos, que ya no lo ha dicho, que lo va a hacer, que el año pasado lo hizo, también va a haber un pequeño perolito de miga sin gluten para todas aquellas personas que sean pues alérgicas a este ingrediente, pues van a tener la posibilidad de degustar un platito de migas, pero en este caso sin gluten. Pues mira. Gracias, ya te digo, uno de los propios escritos, que aparte de la que elabora él para el concurso, siempre tiene ese detallito, y este año lo vuelve a tener de ofrecerlas también. Pues un buen detalle, ¿no? Porque hay muchísimas personas también, cada vez más, por desgracia, que son celíacos y para ellos pues pueden también participar y tener sus migas para degustar, ¿no? Con ese plato. Te digo, nosotros, tanto en la barra como en la zona de reparto, tenemos la información de alérgicos y lo que le aconsejamos a las personas que tengan intolerancia, que no las prueben. Claro. Porque, claro, yo sé lo que le doy al inscrito, pero yo no sé lo que el inscrito le echa. Claro, porque es que le pueden echar de todo. No sé si le echa seta, no sé si le echa gamba, no sé si le echa otro tipo de marisco. Entonces, claro, ante esa duda, pues yo más tendría de probarla, porque no se le puede garantizar el decir, oiga, ¿tú ves la de sin gluten? Sí. Porque esas sabemos que van sin gluten e incluso el perol y con los platos y con lo que se aparta van independientes. No hay mezcla de, que no es que se meta el perol de una con gluten al de sin gluten. Eso va independiente completamente. Para evitar eso, la contaminación. Pero el resto no. El resto, ya te digo, están los carteles informativos, tanto en la zona de reparto como en la zona de barra, de que es que eso es imposible de controlarlo, ya claro. te digo. Sí, porque si no, bueno, pues sería bastante complicado, ¿no? Conocer, además, forma parte del concurso el que se reserve uno los ingredientes que le va a echar y que ya, nadie los pueda copiar. Y encima que es secreto. Claro, es que es eso. Que no te lo dice. Exactamente. Tú lo pruebas, a ver si lo averiguas, ¿no? Esto como lo pruebas y que es secreto, porque encima dice que yo que la he echado. Ah, hombre. Lleva esto, pero mi toque. Pues bueno. Claro. Así que no, es complicado, es complicado. Bueno, además también en barra vosotros soléis ofrecer otro tipo de, bueno, de degustaciones, no, previo pago, obviamente, ¿no? Para aquellas personas pues que quieran, en fin. Tenemos nuestro servicio de ambigú, que tenemos este año, pues ya te digo, callos, riñones, papas aliñadas, filete, hamburguesa, chistorra, un filete, de todo un poquito, ¿sabes? Pues eso nada. Ya, pero claro, eso es previo pago. Y de aquí hago el llamamiento a la gente que acuda a la barra, porque de ahí es donde sale todo lo que nosotros podemos decir y ofrecemos. Claro. Mira, tú ten en cuenta que nosotros contamos con los 1.000 euros que nos da el ayuntamiento como a cualquier asociación. Nada más. Pero no para esta actividad, sino para todo el año. Después no somos como el resto de colectivos que el ayuntamiento nos da, por ejemplo, ni 150 kilos de chorizo, ni nos da patatas, ni nos da chicharrones, que va. El ayuntamiento, lo único que colabora con nosotros es con la infraestructura y demás. Se han ofrecido, que también se lo agradezco, se han ofrecido también a decir, mira, que lo mismo que le damos a tal asociación o para este día compramos 350 kilos de chorizo, que aquí nos tenéis, claro, para lo que queramos. Pero no hemos dado ese pasito, ¿sabes? Con la idea de no perder esa autonomía propia, podemos decir, que tenemos hoy por hoy de decir, pues nosotros disponemos de esto, ¿no me entiendes? Sí. Y claro, pues sale todo de la barra y de ahí, pues, hombre, ten en cuenta, mira, por ponerte un ejemplo, muy sencillo, que por eso hago yo el llamamiento, y lo digo muchas veces. Tú imagínate, por ejemplo, nosotros la orquesta nos vale 250 euros lo que son los dos primeros pases, lo que es una actuación normal. Después, cada 40 minutos por ahí, eso hay que pagarlo aparte. Y lo que tú comprenderás es que si nosotros estamos en la barra, son las 6 de la tarde, empieza la gente, que yo otro pase de música, que yo tengo que desembolsar otros 100 y pico euros y veo que la barra no funciona, yo no te voy a poner la música a ti para que tú bailes y vayas enfrente a comprar la botella de cerveza o la litrona, ¿no me entiendes? O el lote. Pues yo no estoy dispuesto a hacer el camelo. Sentido común. ¿Me entiendes? Eso es sentido común. Claro. Por eso te digo que la gente, hombre, que colabore. Hay que verlo todo, ¿no? Hay que ver la perspectiva de cada uno. Hay que contemplarlo todo. Yo no voy a gastar mis 150 a ti para que tú te pegues una hora bailando. Y encima vaya, le compra al vecino. Tú comprenderás que para hacer el tonto siempre hay tiempo. Claro. Bueno, pues hay que dar también ese mensaje, ¿no? Que a veces es importante también lanzarlo para que todo el mundo, bueno, pues conozca los pormenores, ¿no? De la organización de un evento de estas características. Que, bueno, siempre decimos que se desarrollan gracias a voluntarios, que sin ánimo de lucro colaboran, participan y organizan todo este tipo de iniciativas, pero a veces se desconoce todo el esfuerzo real que hay detrás, ¿no? Que es bastante grande. Esfuerzo, y yo te puedo decir que yo tengo gastado cerca de 800 euros. 800 euros que tiene que salir de la barra. Entre orquestas. El curso de, bueno, no el curso de maridaje, porque ya te digo, este año lo paga el Estica Moreno, pero entre orquesta, pan, verdura, los regalos, después los platos cubiertos de plástico, es que eso se va un dinero curioso, se va un dinerito curioso, eso sí, con tal la bebida, nena. ¿Sabes? Presupuesto grande, desde luego, ¿no?, para un evento de estas características. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de todo lo relativo a lo que son las colaboraciones que estáis teniendo. Me estabas hablando de la del ayuntamiento. Este año tendremos además también sanitarios públicos, VCs que se colocan portátiles para... Además, aumentamos el número. Sí. Creo que pasan de 2 a 4. Los sanitarios que va a disponer el ayuntamiento allí para ese día. Entonces se colocan, creo que en la entrada, ¿no?, prácticamente, el acceso... Sí, conforme se pasa al puente a mano izquierda. Exactamente. Allí están colocados. Allí está reservado también una zona de aparcamiento para los servicios de emergencia. Después también hay dos plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. ¿Y qué más? Así también se van a poner carteles para que más o menos la gente pueda saber la zona donde pueda aparcar, que sería el llanito que hay antes, antes de llegar al puente a la izquierda. Sí, dirección a Naranjal. Toda la parte de arriba de la barriada. Eso va a estar señalizado también. ¿vale? Pues todo lo que es la infraestructura necesaria para que se albergue una actividad de esta índole, ¿no? En esa zona en concreto, una zona que es muy tranquila, los vecinos están muy tranquilos sí, todo sí. el año, pero cuando llega el concurso de las migas, parece la Avenida España, ¿no? Pero algo nos llevamos, que ha dejado el ayuntamiento el barrio como un dulce. Mira. Eso por lo menos hay que agradecerle. El previo, ¿no? Para el cogerlo. Previo nos lo ha dejado el barrio como un dulce. por el terreno, imagino, que preparado, rozado, en fin, todo lo que todo, es lo todo, necesario todo. Para que hay, se... Ahí, si quieres que te comento también, venga. Este año no, ayer a última hora había una modificación en cuanto a los inscritos, porque se ha caído uno de los inscritos, que era Marqués Rosado, por temas personales, pues se ha caído. Hemos llamado al primer reserva, que era Óscar Jarillo, que claro, él dice que yo es que no pensaba entrar, desde como había tantísima gente y yo estaba el primero, dice. Entonces ya, pues debido a su establecimiento, ya se había comprometido con hacer una comida para mucha gente y ha entrado en este caso el segundo reserva, que es el Valle. No me acuerdo exactamente el colectivo Golera, pero es el segundo reserva. Y ya te digo, la lista de inscritos se publicó, pues hay que quitar a María Rosado, ya te digo, incluir a Manuel Valle, que sería el número 25. Pues serían, por tanto, los cambios, ¿no?, en lo que es los participantes, que bueno, esto también forma parte de lo lógico que puede suceder, ¿no? Sí, además eso estamos acostumbrados, no nos pilla de sorpresa. Son cambios de última hora que, claro, que se escribe la gente con mucha antelación y después, pues, circunstancias personales que esos son imprevisibles. Por eso, menos mal que tenemos reserva. Claro. Bueno, los premios que se dan a conocer y que consisten en tres lotes de distintos elementos relacionados con las migas, además, ¿no? Lote de surtido ibérico, lote de perole y que se ofrece a la miga mejor puntuada, ¿no? Exacto. El primero, vamos, por ponerte, por ejemplo, el primero, pues llevaría un perol grande, llevaría un jamón, un queso, chorizo, un kilo de chorizo ibérico, un kilo de salchichón, una caña de lomo, un kilo de chorizo normal, una morcilla de asadura, creo, una butifarra, un kilo de carne mechá, aparte de un detallito que le damos también como primer premio, y ¿qué más? Ya está, me parece. El segundo sería igual, pero con paletilla, y no llevaría en este caso carne mechá, y el tercero ya ni lleva jamón y paletilla, y tampoco lleva caña de lomo. Llevaría lo que es salchichón y morcilla y perol y demás. Para otro guiso, vamos. Para otro guiso. En realidad. Otro guiso que normalmente se quedan allí, como siempre decimos, porque claro, el primer año dimos dinero y lo veíamos muy frío. Frío en el sentido de que no se disfruta ese día. Tú le das a esa persona un chorizo, un salchichón o lo que sea, y ese, casi te digo yo que con toda seguridad, cae allí ese mismo día en el llano. Eso es casi seguro. Claro. Ya la empiezan a partir, lo reparten entre la gente. Después tenemos también este año que nos van a dar una sorpresita, también uno o dos colectivos que me ha dicho, no comenten nada. Pues ya te digo, este año otro de los inscritos que tenía esa espinita clavada, lo voy a dejar así para que lo entiendan, que estas navidades no pudo salir, pues este año ese personaje típico ya de las navidades de Ubrique va a estar en las mías. A ver, esto puede ser algo de algo relacionado con un establecimiento y con el fútbol. Exacto. Vale. No lo digo. Esa espinita la tenía el clavado. Vale. ¿Sabe? Vale. De que no podía haber salido. Dice, que yo tengo que... Y digo, que yo, pues ya sabe. Y ya te digo, ese detallito lo va a tener también con nosotros allí, con los peques que nos asistan. Muy bien, pues bueno... Sorpresa, ¿no? Sorpresa para la amiga también, sorpresa. Sorpresa cadista. Menudo personaje, qué artista está eso, qué arte, por Dios. Bueno, Antonio, ¿qué más nos queda por decir del concurso de esta edición y de todos los preparativos? Sí, bueno, te quería preguntar también, antes de que se me olvide, ¿cuántas personas en total estáis trabajando previo y el día de las migas para sacar adelante el concurso? ¿Cuántos miembros de la asociación, casi, colaboradores? Casi por la noche, llevamos casi una semana yendo entre 7 u 8 personas casi todas las tardes. Esta mañana estamos dos allí nada más, claro, porque es que la gente trabaja. Pero después ya está tarde, tú calculas que entre un día, otro día y después ese día en sí, calcula en torno a las 30-35 personas. las que se pega la pechada de currar, porque ten en cuenta ese vientre, el atender al jurado, las barras, la cocina, el reparto. Es volumen importante que gracias a los socios tira esto para adelante. Además, que tú no te puedes embarcar en ese evento que ya tiene cierta trascendencia sin no tener un respaldo por atrás. Claro. ¿No me entiendes? Sí, sí, sí. Tú te puedes embarcar, pero siempre tienes que estar respaldado por uno de los, podemos decir, de la base, como yo digo, que son los escritos, y la otra que son los socios. Claro. De tal manera, eso es lo que te dice, escucha, aquí estoy yo, vámonos. Ese aspecto lo tenéis muy bien organizado porque establecéis turno de trabajo con, bueno, pues todas las personas que colaboran, me ha dicho que entre 35 personas, y cada uno sabe en qué horario tiene, es como un trabajo, en qué horario tienen que entrar a trabajar y dónde tienen que estar. Pues si me toca barra, esta hora barra, después descanso, después me toca aquí, está muy bien organizado. Mira, para no tener tantas cosas en la cabeza, que aunque siempre se escapa, estamos por hacer responsables de área. Está el responsable de reparto, responsable de cocina, responsable de barra, de protocolo y demás. Entonces, cada responsable, más o menos, tú ya vas desviando un poquito de responsabilidad en esas personas, y esas personas son las que van, podemos decir, haciendo los cuadrantes. Ellos eligen su equipo, pueden elegir el equipo que quieran, ellos eligen su propio equipo y entre ellos pues establecen ya su turno de trabajo. Tú no puedes poner una persona ahí a las 8 de la mañana hasta las 2 o las 3. Vamos, hay quien se queda. Pues yo, por ejemplo, me quedo. Y dos o tres nos quedamos también. Pero ten en cuenta que llevamos toda la semana. Ese día son las 6 de la tarde y a mí el año pasado me salió una ampolla en los pies, con decirte eso. Y aguanta allí hasta los últimos, las 2 o las 3, y termina de recoger un poquito. Y después nos queda el día siguiente. Claro. Que es lo fuerte. Ya te digo que sin el equipo que tenemos sería imposible embarcarse en este concurso. Pero sé que hay un buen número de personas que participan, ¿no? No puede ser de otra manera, sino como tú dices, no se puede llevar adelante. Pero se cuenta con ese capital humano que es importantísimo para poder afrontar iniciativas como esta, como el concurso de Miga, que organiza la Asociación de Vecinos. Pues, Antonio, nos queda invitar, de todo lo que hemos informado, lo que nos queda pendiente quizá, pues es invitar a todos los ubriqueños que nos estén escuchando, que aunque hay distintas iniciativas, pues tenemos tiempo para todo, ¿no? Y tenemos tiempo para acudir a los actos institucionales que se han organizado para mañana sábado y también para acudir después al concurso de Miga. Exactamente. De aquí quiero hacer también un llamamiento, hacer un poquito de hincapié a la gente que nos vaya, que tengan un poquito de respeto, con tanto con el llano, ya te digo, se le va a dar a cada uno 3 bolsas de basura o 4, vamos, las que necesiten, que bolsas hay, pero vamos, dentro del lote se van a repartir 3. Y después por cada 2 escritos hay un contenedor de basura, que los usen, que no están allí de adorno, que los usen, que más o menos dejen su zona de reparto, pues más o menos limpia. Después quisiera hacer hincapié para que no haya males de entendido como otros años, que también los ha habido, que son cosas que te va dando la experiencia, ¿no me entiendes? Cada año, que sepa la gente que la asociación no vende nada, que otros años había malentendido que yo pensaba que esto lo vendía y ustedes, no, la asociación ni vende, ni rifa, ni sortea nada, solamente nosotros, podemos decir, como colectivo, ponemos a la venta unos jarritos en barra, unos jarritos de estos de porcelana, que lleva nuestro propio logo. Después del resto de las cosas que se vendan, de las cosas que se sorteen, de las cosas que sepa la gente que no van, porque cada uno se puede gastar dinero donde quiera, evidentemente, pero que no crean o se confundan que comprando eso van a colaborar con nosotros, que nosotros, ya te digo, no vendemos, ni rifamos, ni sorteamos nada. También quisiera hacer hincapié sobre todo eso, la limpieza, y que, ya te digo, es un día para disfrutar, ese día que invitamos a toda la serranía de Cádiz, al pueblo de Ubrique especialmente, al que no haya ido nunca, que se dé una vueltecita, que verá que no se arrepiente y echa un día muy bueno. Pues con esa invitación para participar, para disfrutar y para degustar, sobre todo, las migas, nos vamos a quedar agradeciendo a Antonio Ponce que nos haya acompañado hoy en la sintonía de la mañana. Antonio, gracias por estar con nosotros, que lo disfrute y que te sea leve todo el trabajo. Y allí te espero mañana. Allí estaremos, muchas gracias. Venga, hasta luego, buenos días. Adiós, buenos días. Adiós.